Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a martes 27 de enero de 2015. Diría por ahí cualquier abuelita, qué rápido que pasa el tiempo, ¿verdad? Entonces le decimos a quienes están todavía levantándose, aprovechen el tiempo, aprovechen la vida que se les está dando. No sea que después, más adelante, se arrepientan y entonces tengan que también salir con un lamento parecido y terminen diciendo, qué rápido pasó todo, qué lástima que no aproveché el tiempo. Bueno, nosotros sabemos que las venezolanas y venezolanos son gente de trabajo por excelencia, y estamos convencidos que sería la minoría esa gente que está todavía por ahí estirando el cuerpo para ver si le entra el trabajo. El tema de hoy, por cierto, ahora que estoy revisando acá la noticia, quiero comentar algo que me parece verdaderamente bochornoso, lamentable, profundamente vergonzoso, con esto de la visita de estos expresidentes latinoamericanos que vinieron en el marco del plan golpista que tiene montada la dirigencia de la ultraderecha en Venezuela, la señora María Corina Machado en particular, y los otros que le acompañan en esto, que vinieron a pegar el grito en el cielo porque querían ver al terrorista de Ramo Verde, bueno, y tratando de hacer una laraca internacional, pero no atendieron a las víctimas de las guarimbas, a los familiares de las víctimas de las guarimbas, no las recibieron. Entonces, que expliquen, ellos tendrían que explicarle. Yo le pido a los periodistas de los medios nacionales e internacionales que den un paso al frente, que den la cara por la profesión del periodismo y que les pregunten por qué razón no recibieron a los que son las verdaderas víctimas de todo ese proceso terrible de violencia que desató esta gente el año pasado en el país. ¿En qué cabeza cabe que si es una acción correcta en función de los derechos humanos e intentar hacer un show allá con el líder del terrorismo que desataron esta gente aquí en el país, y no el recibir a los familiares de 43 muertos a mansalva de la manera más criminal, cruel y desalmada, sin ningún tipo de razón para hacerlo, y simplemente pues le cerraron las puertas, no los recibieron? Esa explicación se la tienen que dar sobre todo a los militantes de la oposición. Usted, que seguramente tiene a su escuálido favorito ahí sentado al lado para escuchar este programa, voltéese y pregúntele, ¿a qué obedece? ¿Dónde está la lógica? ¿Cuál es la explicación que van a dar para tratar de convencernos de que hicieron lo correcto, inventando un show con el terrorista, pero negándole la posibilidad de exponer sus razones a los familiares de las víctimas, de los asesinados en las guarimbas? Eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, sobre todo ahora que entramos en un año electoral y tenemos que decidir, bueno, los que tienen que decidir y aclarar dudas sobre por quién es mejor votar, por quién no, etcétera. Ese es un aspecto importante. Ese es un aspecto importante, además de todo lo que se ha señalado. Después esa gente se pone brava porque el presidente Nicolás Maduro, de la manera correcta en que lo planteó, los acusó de estar montados en el plan conspirador contra la democracia en Venezuela. Después dicen que es una dictadura lo que hay acá. Bueno, pero así son ellos. Hoy nos complace mucho que tenemos para ustedes el comentario sobre lo que se ha venido dando cada vez con más frecuencia en el país. Hemos comentado permanentemente, hasta donde hemos podido, estos operativos de incautación de mercancía acaparada y la detención de quienes han estado ahí o actuando, dirigiendo o cooperando en ese proceso delincuencial de quitarle la comida, robar a las venezolanas y venezolanos con ese acaparamiento. Ahora comentamos lo que fue la noticia este viernes. Incautadas 33 toneladas de productos en Catia, según dijo el superintendente Nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, y fue capturado en flagrancia el encargado de ese negocio. ¡Música, maestro! Bueno, dice la nota, este viernes fueron incautadas 33 toneladas de productos de primera necesidad que estaban siendo acaparadas por mafias del contrabando en la calle Oriental con Avenida Bolívar en Catia, acá en Caracas. Dice el superintendente Andrés Eloy Méndez, aquí hay toneladas y toneladas de artículos de primera necesidad. Todo esto, se presume, era para la reventa, en una red conectada con revendedores para sacar del canal normal de distribución los productos y llevarlos a la economía informal para venderlos mucho más caros y, bueno, estafar así a los consumidores. El modus operandi que están utilizando es el que se ha extendido por ahí y que nos han comentado mucho las usuarias y usuarios, que es el del combo. En una bolsa pues meten ahí una cantidad de productos que incrementa todavía mucho más el delito, el robo que le están haciendo a la gente, porque si alguien va buscando algo de lo que ellos tienen ahí en la buhonería, entonces lo terminan atrapando no solo con ese producto que estaba buscando, sino que además le meten los otros, que a lo mejor no estaba buscando, y también con precios incrementados, cada uno de los productos que vienen en la bolsa. Entonces le hacen una suerte de combo, como lo han llamado. El nivel de delincuencia pareciera infinito en la mente de esta gente. Es un asalto en descampado. Es la lógica más brutal y salvaje del capitalismo, del neoliberalismo que defiende la gente de la derecha, que se ha quedado callada ante todos estos hechos. No ha habido una sola mención que hayan hecho ellos respecto de todas estas incautaciones, todos estos allanamientos que se han hecho, toda esta actuación con tanto esfuerzo por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que más bien están como a la espera de ver dónde es que hay un huequito, dónde es que se patina, para entonces ellos activarse en su guerra desde su ángulo contra la revolución y contra el pueblo. Lo cierto es que en esta ocasión encontraron ahí desde toallas sanitarias, pañales para niños y para adultos, detergente, lavaplatos, desodorantes, afeitadoras, arroz, todo lo que hace falta en este momento en los hogares venezolanos. Lo tiene esta gente, lo tienen ahí acaparado. No es un asunto que es culpa del gobierno, es culpa de la avaricia, de la mezquindad, del deseo de acumulación de riqueza que desató el capitalismo, que desataron los desde DACA para acá todos estos especuladores y que están tratando de arrinconarnos, de acorralarnos, pero que, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y como lo comentábamos el día de ayer, van a venir terminando por fatigarse, porque primero está eso, la actuación del gobierno revolucionario para imponer el orden, la justicia que tiene que darse en todo esto, como lo está clamando el pueblo. Y segundo, como yo lo he dicho acá, esa es una operación costosísima que cada día les va a ser más costosa, porque barco parado no paga flete. Y entonces, teniendo ahí esa mercancía retenida, esperando que incrementen los precios y ver la oportunidad en cuando la van sacando chorreadita por gotero, se les va poniendo la operación muy cara, sobre todo si al final va a llegar la Guardia Nacional, porque va a darse la operación de Contraloría Social que está funcionando en todo esto, del pueblo reclamando, activándose como protagonista de su propio proceso, como lo manda la Constitución, y ellos van a terminar quedándose sin mercancía. Esa mercancía incautada ahí en Catia, como toda la que se ha incautado en los distintos operativos, son de inmediato puestas a la venta a precio justo a las comunidades, y ese dinero entonces va a un fondo para obras de beneficio social. Entonces está terminando siempre con todas estas guerras de la derecha ganando el pueblo, porque a la larga, con la intervención, por supuesto, del gobierno revolucionario, la actuación decidida, clara, irreductible del gobierno bolivariano, se van superando todos estos escollos y ellos van a tener que ver si corren o se encaraman. En relación a este mismo tema, y ampliando lo que comentábamos el día de ayer acá, en cuanto a los anuncios que hiciera el presidente de la República y sus ministros en el área de los alimentos, de la creación de una red del Estado para la distribución, tanto nacional como internacionalmente, de todos estos artículos de primera necesidad, hemos ido viendo cómo ya ha permeado en algunos sectores la propuesta que desde hace meses hemos hecho nosotros acá de sacar del juego la intermediación en la que está participando el sector especulador que ha deteriorado la economía nacional con un mercado paralelo de divisas, y entonces ahí es donde empieza a desatarse todo este proceso especulativo y de usura que termina afectando al consumidor en la venta al detal de los productos. Como se sabe, parte fundamental de la guerra es que cualquier vendedor de cualquier cosa aduce la razón del precio del dólar paralelo para incrementar el precio de su producto, así sea chicha, o como nos pasó hace poco a un hijo mío que fue a comprar en Navidad una artesanía, y una artesanía es una cosa de barro pues ahí que tenían hecha en un puesto de artesanía, y él se fue y cuando volvió a traer el dinero le dijeron que el precio había triplicado porque el barro era importado. Bueno, a esos niveles de insensatez nos está llevando esta depravación, esta enajenación a la que está tratando de someter al pueblo el capitalismo, el neoliberalismo que defiende María Corina, que defiende Capriles, que defiende el otro y toda esa cuerdita. Las propuestas que nosotros hemos hecho es la de eliminar la posibilidad de que estemos nosotros dotando de instrumentos a nuestro propio enemigo. Imagínense ustedes una guerra en la que los dos ejércitos enfrentados necesitan triunfar como siempre, como son las guerras, y que el ejército en el que nosotros nos encontramos le dé balas al equipo contrario, a los que están allá disparando hacia acá, porque si les damos balas, entonces con eso se ayuda a que se acabe más rápido la guerra. Eso es un absurdo. Yo lo he planteado de distinta manera y ahora lo quiero plantear en este término así de gráfico, con la crudeza de la caricatura, si les sirve así el término. Pero es la única manera en que podemos nosotros explicarnos cada vez con más detalle, apelando al recurso didáctico más claro. Exactamente lo mismo que darle las balas al enemigo es que le entreguemos los dólares con los que están destruyendo nuestra economía. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Evitar que el enemigo tenga balas. Eso es lo que se hace en una guerra. Tratar de desarmar al enemigo. Y eso es lo que debe hacer el Estado en la medida en que tiene el músculo suficiente necesario desde el punto de vista financiero, porque es el dueño de las divisas que se manejan en el país, porque las divisas son producto de nuestra riqueza petrolera. Entonces, si somos dueños los venezolanos del petróleo, las divisas son de los venezolanos, no son de los empresarios privados. Eso es lo primero. Segundo, el Estado ha desarrollado, desde el impulso de las misiones que creó el comandante Chávez, una experticia que no tiene ningún Estado en el mundo, porque no tiene por qué tenerla, porque ningún Estado debe asumirse como vendedor, como pulpero de mercancías, de alimentos, etcétera. El Estado debe estar para regular los mercados en las distintas áreas del quehacer económico, pero no para estar asumiéndose como pulpero directamente. Salvo que suceda como en Venezuela en este momento durante la Revolución Bolivariana, que tiene que asumirlo, porque si no, esta gente va a tratar de asfixiarnos, porque ese es su mecanismo, el mecanismo que utiliza el poder de los sectores dominantes contra los pueblos a través de la historia, que es el de aplastarlo asfixiándolo por el bolsillo, hambreándolo, generándoles miseria, padecimiento y con ello dependencia, entonces, amarrando a los pueblos en función del billete. Entonces, si el Estado es el dueño de las divisas, ya tiene un aspecto importante, pero si además tiene ya un know-how, como llaman, una experticia desarrollada en el ámbito de la distribución, y adicionalmente tiene una capacidad de manejo de la información que no tiene nadie en ninguna parte del mundo, que es la que se ha ido creando como base de datos en Cadivi a través del tiempo, donde están todos los datos para conocer cuáles son las mercancías que se necesitan, en qué cantidades se necesitan, dónde se pueden comprar esas mercancías, a qué precios se pueden comprar esas mercancías, cuáles son los periodos y lapsos de entrega y de flete. Todo eso lo maneja el Estado, más que el sector privado inclusive. Entonces es absurdo que teniendo todos esos elementos a la mano, el Estado siga dándole $2 a aquel para que él vea a ver si juega en el mercado paralelo o si hace las dos cosas, juega en el mercado paralelo, compra casas en el exterior, no sé qué y tal, y después ve si trae algo de la mercancía que dijo que iba a traer, para después terminar vendiéndola a dólar libre porque él que no le han dado dólares, como han hecho absolutamente todos. Ante esa realidad de la nueva cultura de la estafa del neoliberalismo, debemos adecuarnos a una nueva realidad de respuesta del Estado. Es así de simple. Esmil Quijada, nuestro camarada y amigo, él ha ampliado la propuesta que nosotros desde hace meses estamos haciendo acá en ese sentido, en el sentido de asumirnos como un verdadero macro gigantesco en el que el Estado traiga las mercancías del exterior y las coloque en bolívares aquí. No es ningún atentado contra la empresa privada en modo alguno, no atenta contra la libertad de empresa ni contra las libertades comerciales en modo alguno, las facilita, las favorece en la medida en que así se asegurará que no tendrá el empresario que colocar precios caros porque ya las tiene en bolívares. Entonces así tendría muchísimo más acceso a sus clientelas, porque a la gente le interesa comprar más barato antes que más caro. De modo que el discurso de la supuesta agresión a la libertad que habría detrás de una propuesta de esta, simplemente se cae de plano ante los hechos. Esmil Quijada, como decimos, ha recogido esta preocupación y él ha hecho lo que él llama mis propuestas, que tiene 5 puntos y yo las quiero compartir con ustedes. Dice en el primer punto, crear un ente único que se encargue del control de importar y exportar, donde el comerciante ni huela las divisas, que pague en la banca pública o privada el monto de la operación que va a hacer, pero en bolívares. El ente que pague a la casa o fábrica del exterior en divisas, previa verificación del modo de evitar que empresas creadas por los zánganos consumidores de dólares se paguen y se den los vueltos ellos mismos creando empresas por allá por el exterior. Eso es perfectamente sensato, razonable. Se pregunta Esmil aquí, ¿no basta con los 256 mil millones de dólares que han sacado fuera del país, adicional a los 20 mil millones estafados por empresas de maletín, que ellos, digo yo, han argumentado que fueron empresas del presidente Maduro que tiene escondidas en un maletín ahí en Miraflores, pero que en realidad son ellos mismos? Están como el cuento aquel, de ahí va el ladrón, acusando para que la gente se distraiga para allá, y ellos aquí haciendo su agosto con el mercado negro de divisas, pidiendo por acá a Cadivi y después entonces especulando por el otro lado. Eso lo sabe todo el país. Esos son los 20 mil millones supuestamente estafados, lo que los escuálidos nos estafaron con sus empresas durante años ahí en Cadivi. Segunda propuesta que hace Esmil Quijada. Verificar que todo el maíz y arroz producido en el país sea utilizado para fabricar harinas precocidas y no para fabricar hojuelas, para fermentarlas y convertirlas en cerveza, que no es cerveza. Esta es una sensatísima propuesta por parte del camarada Esmil. Ciertamente, a nosotros se nos está robando en la cara con el cuento de que es que no hay maíz para hacer la harina precocida, pero hay una cantidad de subproductos que son igualmente fabricados por las mismas empresas con el maíz. De eso no comentan ellos nada en Fede Cámara, ni nos dice nada a la derecha, en modo alguno. Ellos siempre se quedan callados al respecto cuando aparecen estas reflexiones. La tercera propuesta, ningún producto fabricado, esto es interesantísimo, ningún producto fabricado con materia prima producida y subsidiada en el país podrá ser aumentado teniendo al dólar como referencia. Por ejemplo, los productos que se fabrican con cacao, que después llega la gente de la Nestlé, la Polar y otros, y entonces nos quieren vender en forma de toddy, chocolates de distintas marcas, no sé qué y tal, pero lo hacen con chocolate venezolano y lo venden a precio de que fue importado el toddy de Estados Unidos. Eso hay que revisarlo con detenimiento, y eso es perfectamente posible. La cuarta medida que sugiere Esmil, intervenir con la ley y la constitución en la mano toda industria o empresa que se esté prestando para angustiar y robar al pueblo soberano. Bueno, eso se viene haciendo. De hecho, ahorita nosotros lo comentamos acá en el programa. Pero, por supuesto que hay que intensificar toda esta contraofensiva contra la guerra económica que se ha desatado contra nuestro pueblo. Pero esa también es una propuesta, por supuesto, muy, muy sensata, muy bien pensada. La quinta de las que propone Esmil Quijada es no darle ni un centavo a los fulanos productores del campo, que lo que han hecho es rumbiarse los créditos en vehículos y viajes a Miami. Hay que estar bien claro, dice él, que los que verdaderamente labran, siembran y cosechan son los obreros del campo, los cuales son explotados en forma infrahumana por estos que se dicen los productores, son los hacendados de antes, los grandes cacao de todavía mucho más allá de la época de la colonia. Esos los grandes cacaos, los grandes hacendados, que hoy en día se llaman productores, no son los productores. Tiene toda la razón Esmil Quijada. Los productores son los campesinos. Y es a ellos a los que hay que ir directamente, como lo planteó siempre Chávez, a atender en la lógica del proyecto de justicia y de igualdad social que encarna el socialismo del siglo XXI que nos trajo Chávez. Él dice, hay que poner en marcha las verdaderas comunas de campesinos y no las comunas de radio, TV y papel. Ir al golpe de timón implorado por el querido y adorado arañero de Sabaneta. Bueno, a nosotros nos parece que esto es muy oportuno, que se esté ya difundiendo esta cultura de la necesidad de que nosotros vayamos a un nuevo nivel, a un nuevo escenario en el que los mecanismos que hemos utilizado y que ha sido violentado hasta ahora por esta gente inescrupulosa, sin ningún sentido de patria, ningún amor ni conmiseración por el pueblo, han simplemente obligado a tener que modificar, a tener que transformarlo para alcanzar el nivel de efectividad y de eficiencia que se le debe ofrecer al pueblo venezolano. El llamado lo volvemos a hacer, lo reiteramos desde acá, desde Sin Tapujos. Vamos a revisar el mecanismo de compra en el exterior para ver hasta dónde es indispensable que el comerciante nacional, el transformador de materias primas extranjeras aquí en el país, sea quien tenga que manejar las divisas. ¿Hasta dónde es obligatorio eso? ¿Hasta dónde eso es cierto que tiene que ser el empresario privado el que tiene que manejar la divisa a su buen saber y entender? En este momento, la emergencia nacional pasa por resolver este aspecto, aunado a las medidas que está tomando el gobierno nacional, las medidas de crear distribuidoras del Estado, que a la larga termina siendo el mismo planteamiento, bueno, ir a ese nuevo escenario donde el Estado maneje las compras, porque tiene la base de datos, porque tiene la fortaleza, porque tiene la capacidad de respuesta, los mecanismos para ello, pero fundamentalmente porque tiene la obligación con el pueblo de que la revolución en las manos de Maduro se salve, como fue el juramento que se le hizo hace 2 años al comandante Chávez. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y de seguida entonces regresamos con ustedes. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando algunas notas que tenemos acá que queremos compartir con ustedes. Son muchas las cosas, pero yo creo que es importantísimo comentar este artículo de Malú Rengifo. Ella tiene su columna, La Canalla Mediática, en el Correo del Orinoco, todos los lunes. Malú Rengifo ha escrito esta semana: yo estuve en las dos marchas. Y le leo solamente extracto porque tengo otro artículo que quiero comentar y no quiero que se me vaya el tiempo. Ustedes saben que se dio la marcha de los invictos el día viernes, conmemorando el 23 de enero por parte de la militancia revolucionaria, y luego el sábado se hizo lo que quería la gente de la oposición, que fuera la más masiva de la historia de las marchas ahí en Chacaito. Dice Malú, para no extenderme en esto: el viernes 23 había hecho completo el recorrido de la marcha de los invictos junto a un pueblo glorioso que tras 15 años me convenció una vez más de la solidez de los valores que nos unen, soporte real de nuestro país durante los últimos 2 años de cruenta guerra económica. Aquello estaba abarrotado de gente. Miles y miles de personas fueron al recorrido. El ambiente de lucha, de paz, de hermandad y de alegría. Rodilla en tierra, un bululú inmenso caminando bajo el sol, poco menos que calcinante. Bailoteo, fotos y algarabía. Aquello era una fiesta. Y se refiere a la marcha de la oposición, que también estuvo ella, porque la agarró desprevenida. Ella estaba recorriendo con su mamá por la zona de Chacao, o con su suegra, perdón, dice acá. Y entonces se encontró con la gente de la oposición. Es un caso excepcional, por eso lo quise comentar, porque rara vez hay la posibilidad de ver las dos marchas personalmente, ¿no? Vas a una marcha, pero la otra la ves en los medios. Y ahí es donde entra entonces la posibilidad de la manipulación, que desde los medios de comunicación se da con este tipo de comparaciones que quiere hacer la gente. Entonces, pero aquí hubo la rara fortuna que tuvo Malú Rengifo de que estuvo en las dos marchas. En la de los escuálidos, ella dice que, aunque los medios presentaban el asunto en tomas cerradas que querían mostrar un gentío descontento, protestando por hambre, muchos de aquellos hambrientos parecían bastante sobrealimentados. Ella lo que vio, dice acá, fueron no más de 500 personas en actitud violenta, protestando muy emperifolladas, dispersas, rabiosas, metiendo miedo a los transeúntes. La cantidad de policías superaba inmensamente en par de cuadras de Chacao a todos los que vi en el centro el día anterior. La marcha era pequeña, pero me dieron miedo. Lo tienen todo y se quejan mucho. Qué cosa seria, el mundo al revés. De verdad que es interesante esta nota de Malú Rengifo, porque, como les digo, no es usual que la gente tenga la capacidad de ver las dos concentraciones, tanto de la oposición como de la revolución, en persona, y entonces poder hablar con propiedad de eso. Ahí está, es un artículo donde con mucha seriedad ella da cuenta de cuál fue la diferencia real de eso. Esa marcha de las ollas vacías la terminaron llamando la marcha de las calles vacías. Es el cuarto en fila de los fracasos del secretario ejecutivo nuevo que tienen ahí en lo que ellos quieren rescatar, pero que no hay manera, ya no existe, ya la MUD no existe, ya se les fue hasta el MAS. El MAS era el único partido medianamente decente que tenían ahí, es el único partido de la oposición donde no se ha visto gente recibiendo cheques, ni pagando con cheques al otro, ni traficando con la política. Gente que tiene su visión, pues, de oposición, pero están ahí, como lo decíamos anoche, ahí en el programa de Anaí Arismendi, nuestra buena amiga en Unión Radio. Lo otro que quiero comentar rápidamente es el disparate, pues, una vez más, la oposición haciendo el ridículo, con motivo de una frase que expresó el presidente Nicolás Maduro en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional. En esa oportunidad, el primer mandatario, cerrando una idea de la que él estaba hablando en relación a las inversiones que él está gestionando para que se retome con fuerza el ritmo de la economía en Venezuela, y dijo textualmente: Yo hice algunas tareas que van a permitir generar ingresos importantes para cubrir las inversiones del presupuesto del 2015. En ese programa de recuperación económica, siguió diciendo, también he lanzado un conjunto de iniciativas para favorecer la sustitución de importaciones y la optimización en el uso de las divisas. Son menos divisas. De $96 el barril, pasamos a 40. Pero nunca nos faltará Dios. Dios proveerá. Es una frase de fe, que es usual en la lengua castellana. Nosotros no tendríamos que explicar mucho de eso si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos es parte desde 1814 del himno nacional de los Estados Unidos, la frase In God We Trust, es decir, en las manos de Dios estamos. Y eso lo tienen tanto asumido como el eslogan o el lema oficial de esa nación, que es la única frase que tienen las monedas y los billetes en Estados Unidos. Todo discurso del presidente norteamericano, sea cual sea el presidente, termina siempre con la frase Dios bendiga a América, que es para ellos Norteamérica. Es decir, God bless America. Y eso nadie lo ha cuestionado jamás, hablando de la supuesta incapacidad del presidente. Las incapacidades de los presidentes de los Estados Unidos se han visto siempre de manera descollante en cualquier otra expresión, pero no en esa. Nadie ha acusado nunca a un presidente de que es inconsistente, incompetente, porque habla de Dios en esos términos. Pero entonces aquí la oposición se ha desgañitado en un festival en el que considera que la pegó. Que la pegó, por fin tienen un discurso contra la revolución. Y ha saltado desde los más connotados intelectuales. De ahí, como un sujeto que se llama Leonardo Padrón, un escribidor de diálogos de telenovela, aparece con esta insolencia. Primero fue Rusia proveerá, luego China proveerá, después Qatar proveerá, y no le quedó más remedio que apelar a Dios. Gran estadista. Después sale el inefable CJ de Primero Justicia. Ante la crisis profunda que vive el país, Maduro no pela un viaje. El país a la deriva de un Dios proveerá. Pero es que el jefe de ellos, Barack Obama, cierra todos los discursos encomendándose a Dios. Dios salve América. Es lo que dice siempre, como estamos comentando acá. Entonces, en el medio de ese disparate ridículo, sale otro afamadísimo pensador de la derecha venezolana, este payaso que se llama Laureano Márquez, que yo no sé quién le ríe a él las gracias, de verdad. Y escribe entonces ahí lo que él ha puesto a rodar y que se ha formado, tú sabes, no sé cuánto, una sensación con la carta que le escribe de Dios a Maduro. Entonces, supuestamente es Papa Dios el que está escribiendo. Y le dice, mi muy querido y predilecto hijo pródigo, sabes que por ser Dios me encuentro en todas partes, me calé completico tu discurso de memoria y cuenta, cumpliendo con mi deber ineludible de ser omnisciente. En un determinado punto, frente a las adversidades que se le avecinan al país por la crisis de los precios del petróleo, te oí decir, haciendo uso de tu libre albedrío, Dios proveerá. Mi pequeña y hermosa criatura, y ahí la insolencia siempre se va profundizando, se va agudizando, y dice, yo ya proveí. ¿Es que acaso no te has dado cuenta? Te explico, mi estimado moldeado del barrio primigenio. El día que creé a Venezuela le coloqué en la zona tropical para que los rigores del invierno y las nieves no le acosaran y el sol brillara todo el año. Él siempre está buscando dársela de poeta porque él quiere sustituir nada más y nada menos a Aquiles Nazoa. Ese es el reto que él se ha metido. Entonces, él siempre trata de hilvanar frases con un cierto lirismo y con un rebuscamiento poético y tal, ¿no? Para que, y por eso es que se ha convertido en el líder pensador, en el ideólogo de esta derecha maltrecha que tenemos en el país. Entonces sigue diciendo en su carta, pobrecito pues. Sin embargo, le puse los Andes con nieves perpetuas para que los maracuchos tuviesen donde pasar frío y usar guantes y gorritos tejidos con orejera. Y entonces se burla de los maracuchos, ¿ves? Se burla de la gente, se burla de los venezolanos. Y esto es lo que está celebrando. Yo no voy a seguir leyendo esa carta porque me parece ofensivo contra el pueblo. Yo voy a leer la respuesta que le da la doctora Norma Morán, doctora revolucionaria, que le da a esa insolente carta, en la que este miserable sujeto de Márquez desconoce la historia de Venezuela adrede y donde además manipula abiertamente para hacernos creer que todo lo bueno lo ha echado a perder la revolución en este país. Entonces dice la respuesta de la carta a Dios que escribe la doctora Norma Morán. Querido Dios, es verdad que nos enviaste muchas cosas, pero se te olvidó que también nos enviaste a los adecos y a los copellanos y sus derivados. Betancourt, quien acabó con los de izquierda, secuestrándolos y matándolos, y sin embargo lo llamaron el padre de la democracia. A Raúl Leoni, quien acabó con el resto de la izquierda, ametrallándolos en Cantaura. a Rafael Caldera, quien entregó los derechos de los trabajadores a los empresarios y compró su segundo mandato a Luis Herrera, quien destrozó todo lo que pasó por sus manos y produjo el Viernes Negro. A Carlos Andrés, quien fue el autor material de todos los delitos ideados por los anteriores, entregó el país al Fondo Monetario Internacional y masacró a ancianos e inocentes cuando reclamaron sus derechos desde Guarena a Caracas. Y todos ellos regalaron esas inmensas cantidades de barriles de petróleo venezolano a los capitalistas de Estados Unidos, Alemania, Francia y no a sus pueblos, ya que estos viven en la pobreza y bajo el yugo del frío. Y lo poco que dejó Pérez Jiménez, esos democráticos gobernantes terminaron apropiándoselo, mudándose a Estados Unidos, donde murieron en paz, después que acabaron aquel paraíso terrenal que fue Venezuela en los 50, y que tú soñaste convirtiéndolo en el paraíso terrenal de la pobreza, la corrupción, la desaparición, tortura y destrucción de su pueblo y de sus fuentes naturales. Olvidaste recordar, porque tú lo sabes, que detrás de las adversidades que han confrontado y vaticinan contra el país están los opositores de la revolución, el imperio, los capitalistas, los drogadictos asilados voluntariamente en Estados Unidos y traidores a la patria, y que ante ese mundo de odio, maldad e infierno no podemos más que suplicarte nos ayudes. Sabes, sigue diciendo la doctora Morán, que eso fue lo que quiso decir nuestro presidente, electo por la mayoría de los venezolanos, por cierto, cuando aseguró: Dios proveerá, porque tú, Señor, eres el Salvador y solo tú has obtenido triunfo sobre Satanás, porque sabemos que tú creaste todo, incluida mi bella Venezuela. Claro que sí, pero no has completado tu obra en ella. Te faltó eliminar el odio y la insolencia de los capitalistas, imperialistas, lacayos y traidores de este país. Tú proveerás. Olvidaste que ellos, además de regalar una de nuestras principales riquezas, como es el petróleo, también regalaron nuestro oro, aluminio, bauxita, diamantes, carbón, coltán. El lago de Maracaibo lo arruinaron solo por explotar petróleo. Se repartieron las tierras y despojaron a nuestros campesinos de las suyas, negándoles créditos razonables, asesoramiento técnico, facilidades para adquirir y sembrar la semilla, obligándolos a vivir en ranchos con techos de cartón en los cerros de Caracas. Acabaron con nuestro ganado porque gracias al Tratado de Libre Comercio era más fácil importar todo que producir en el país. Y a pesar de tener las mejores tierras cultivables, las utilizaron solo para orgías. No les interesó jamás cultivarlas. Regalaban nuestro cacao, nuestro primer rubro de riqueza nacional, a los europeos para que hicieran chocolate y nos lo vendieran bien caro en beneficio de la riqueza de un pequeño grupo. En la cuarta nunca se supo nada de esto. Se sabe es ahora. Claro, ellos dominaban, y aún lo hacen hoy, los medios de comunicación. Gracias a ti y a Chávez, hoy hacemos nuestros propios chocolates, producimos un excelente café, se mantienen nuestras tierras productivas en todas partes donde aún se produce, pero que lamentablemente, por encontrarnos en un gobierno democrático, al dejar a los privados en la distribución de alimentos, nos sabotean, como los oligarcas de la Polar, por ejemplo. Se los llevan, los procesan en sus fábricas de esclavos y sacan ilegalmente para alimentar a otros países, no porque les interese alimentarlos, sino porque ganan mucho más. Entre oligarcas, envenenados, trabajadores de poca materia gris, sabotearon a PDVSA y nos hicieron perder todos esos millones de dólares que dejamos de producir, más los que se tuvieron que invertir para rescatarla de los daños causados. Y al no dejarlos volver al poder político, envenenan nuestros ríos, sabotean la electricidad y sus equipos de transformación y distribución, matan a nuestra gente y a todo aquel que no los apoya, sabotean todos nuestros pasos, guarimbean, atacan preescolares, malponen a nuestro país ante el mundo, acaparan nuestro alimentos, nos importan delincuentes y paramilitares, se burlan de los asesinatos de nuestros líderes, se ríen de la muerte de nuestro comandante. Por eso te rogamos, nos liberes de individuos como tu mensajero, Señor, cosa que no entiendo cómo fue escogido por ti para ello, porque tú sabes, porque lo sabes todo, que son unas plagas para nuestro país. Solo nos hacen daño. Tú mandaste las 7 plagas a Egipto para castigar a su rey ateo porque se negaba a liberar al pueblo de Moisés, salvándolos de ellas. Pues por ese mismo poder que tienes, libéranos a nosotros de estos opositores malos, de esta plaga enviada a nosotros, pero por el diablo, haz que se vayan de mi país, pero eso sí, que renuncien a nuestra nacionalidad, porque no la aman como la amas tú y que sufren frente a nuestros éxitos, nuestros logros. Tú proveerás, Señor. Tú sabes que nuestros ríos caudalosos y navegables en la Cuarta República solo fueron utilizados por ellos para el tráfico de droga a través de la CIA y la DEA, y con Chávez eso se les acabó. Dejaron de ganar millones de dólares tanto como con el petróleo que nos robaron, y por eso nos quieren acabar. También es verdad que nos enviaste personajes de gran relevancia, grandes hombres, sí, y estamos orgullosos de ello, tanto que solo en tiempos de revolución has sido exaltado, aunque olvidaste mencionar a Chávez, cuestión que me extraña, porque tú eres chavista, porque tú sabes que él es nuestro segundo libertador. Bueno, por ahí se va la carta de la amiga Norma Morán Ortiz, que le escribe a Dios en respuesta a la insolencia en la que se coloca